Granado School of Languages, Lesson 4. Lección número 4. Esta lección es un repaso de todo lo que ha aprendido. Acuérdese de los puntos siguientes. Primero, la construcción básica consiste de forma personal, más la palabra básica, más la palabra de acción. La palabra básica es el punto de enfoque. La palabra de acción sigue a la palabra básica. Las palabras básicas que vamos a usar son las palabras que ya hemos visto. Want, querer, need, necesitar, wish, desear. Ahora, a los ejercicios. En el primer ejercicio, vamos a ver la construcción básica en pregunta con respuesta afirmativa. Acuérdese que la señal de la pregunta es do y does para las formas he, él, y she, ella. Los sonidos que oye son los sonidos que usa. Con la excepción que cuando oye you, tiene que contestar con I, yo, o we, nosotros. Vamos a usar todas las palabras de acción que hemos visto hasta este punto. Muy bien, repita todo en inglés. Ejercicio A. Exercise A. Do you want to eat? ¿Quiere usted comer? Yes, I want to eat. Sí, yo quiero comer. Does he need to drink? ¿Necesita él beber? Yes, he needs to drink. Sí, él necesita beber. Does she wish to work? ¿Desea ella trabajar? Yes, she wishes to work. Sí, ella desea trabajar. Do you want to drive? ¿Quieren ustedes manejar? Yes, we want to drive. Sí, nosotros queremos manejar. Do they need to buy? ¿Necesitan ellos, ellas, comprar? Yes, they need to buy. Sí, ellos, ellas, necesitan comprar. Muy bien. Vamos a repetir el ejercicio con diferentes palabras de acción. Do you want to clean? ¿Quiere usted limpiar? Yes, I want to clean. Sí, yo quiero limpiar. Does he need to answer? ¿Necesita él contestar? Yes, he needs to answer. Sí, él necesita contestar. Does she wish to cook? ¿Desea ella cocinar? Yes, she wishes to cook. Sí, ella desea cocinar. Do you want to read? ¿Quieren ustedes leer? Yes, we want to read. Sí, nosotros queremos leer. Do they need to sell? ¿Necesitan ellos, ellas, vender? Yes, they need to sell. Sí, ellos, ellas, necesitan vender. Muy bien. Al siguiente ejercicio. En este ejercicio, vamos a ver la construcción básica en pregunta con respuesta negativa. Acuérdese que el negativo en inglés es no, don't, o no, doesn't. Cuando usamos las formas he, él, she, ella. Repita todo en inglés. Ejercicio B. Exercise B. Do you need to use? ¿Necesita usted usar? No, I don't need to use. No, yo no necesito usar. Does he wish to carry? ¿Desea él llevar? No, he doesn't wish to carry. No, él no desea llevar. Does she want to make? ¿Quiere ella formar, hacer? No, she doesn't want to make. No, ella no quiere formar, hacer. Do you need to get? ¿Necesitan ustedes obtener? No, we don't need to get. No, nosotros no necesitamos obtener. Do they wish to wash? ¿Desean ellos, ellas, lavar? No, they don't wish to wash. No, ellos, ellas, no desean lavar. Muy bien. Vamos a repetir el ejercicio con diferentes palabras de acción. Do you need to see? ¿Necesita usted ver? No, I don't need to see. No, yo no necesito ver. Does he wish to hear? ¿Desea él oír? No, he doesn't wish to hear. No, él no desea oír. Does she want to sleep? ¿Quiere ella dormir? No, she doesn't want to sleep. No, ella no quiere dormir. Do you need to bring? ¿Necesitan ustedes traer? No, we don't need to bring. No, nosotros no necesitamos traer. Do they wish to watch? ¿Desean ellos, ellas, mirar? No, they don't wish to watch. No, ellos, ellas, no desean mirar. Muy bien. Al siguiente ejercicio. En este ejercicio tenemos la pregunta general. Acuérdese que usamos what, qué, y to do, hacer. Repita todo en inglés. Ejercicio C. Exercise C. What do you wish to do? ¿Qué desea hacer usted? I wish to cut. Yo deseo cortar. What does he want to do? ¿Qué quiere hacer él? He wants to leave. Él desea salir. What does she need to do? ¿Qué necesita hacer ella? She needs to wear. Ella necesita llevar puesto. What do you wish to do? ¿Qué desean hacer ustedes? We wish to start. Nosotros deseamos empezar. What do they want to do? ¿Qué quieren hacer ellos, ellas? They want to finish. Ellos, ellas quieren terminar. Muy bien. Vamos a repetir el ejercicio usando diferentes palabras de acción. What do you wish to do? ¿Qué desea hacer usted? I wish to open. Yo deseo abrir. What does he want to do? ¿Qué quiere hacer él? He wants to close. Él quiere cerrar. What does she need to do? ¿Qué necesita hacer ella? She needs to borrow. Ella necesita prestar. What do you wish to do? ¿Qué desean hacer ustedes? We wish to spend. Nosotros deseamos gastar. What do they want to do? ¿Qué quieren hacer ellos, ellas? They want to write. Ellos, ellas quieren escribir. Muy bien. Al siguiente ejercicio. Este ejercicio, con el cual combinamos la pregunta simple y la pregunta general, es muy importante, porque con él usted puede empezar a conversar. Trate de no usar el manual. Oiga a la señorita hacer la pregunta simple. No la repita. Repita la respuesta que yo voy a dar. Después, va a oír la pregunta general. No la repita. Repita simplemente la respuesta. Muy bien. Al ejercicio D. Exercise D. Do you want to eat? No, I don't want to eat. Then what do you want to do? I want to read. Does he need to drive? No, he doesn't need to drive. Then what does he need to do? He needs to sleep. Does she wish to sell? No, she doesn't wish to sell. Then what does she wish to do? She wishes to buy. Do you want to work? No, we don't want to work. Then what do you want to do? We want to watch. Do they need to start? No, they don't need to start. Then what do they need to do? They need to finish. Muy bien. Vamos a repetir el ejercicio con diferentes palabras de acción. Do you want to open? No, I don't want to open. Then what do you want to do? I want to close. Does he need to spend? No, he doesn't need to spend. Then what does he need to do? He needs to write. Does she wish to clean? No, she doesn't wish to clean. Then what does she wish to do? She wishes to cook. Do you want to bring? No, we don't want to bring. Then what do you want to do? We want to use. Do they need to write? No, they don't need to write. Then what do they need to do? They need to borrow. Muy bien. Con esta lección terminamos una parte del curso que es muy importante. En este momento, usted puede hacer frases y respuestas, ambas en el afirmativo y negativo. Tiene que ser constante todos los días. Si deja que pase mucho tiempo entre lecciones, entonces empieza a perder la facilidad que haya ganado. Es como hacer ejercicios. Si deja de hacerlos, entonces cuando regresa a hacerlos, se le hace más difícil. No deje que le pase esto a usted con su inglés. Acuérdese que nosotros le estamos enseñando un método muy comprobado para aprender inglés. Nuestro curso es un curso completo. Vamos paso por paso, dándole toda la gramática esencial que necesita para entender y hablar el inglés correctamente. Muy bien, nos vemos en la próxima lección.